¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Este sabadito 24 de diciembre, todo mundo a festejar, pues la natividad, que es lo que se festeja en estas fechas, pero más que la natividad hay que festejar que podemos reunirnos con nuestros familiares, amigos y darnos pues las felicitaciones navideñas. Así de que hay que hacerlo, compartir con alegría y con mucho cariño después de la pandemia. Y también cuídese porque la pandemia parece que quiere regresar, pero pues cuídese, use cubrebocas si hay mucha gente o no está ventilado el lugar. Por lo pronto, quédese aquí. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la cabina de la radio, en la García Jiménez, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le deseamos una feliz Navidad. Nosotros estamos a través de nuestra sala virtual de Fórmula en los Negocios, trayéndole esta emisión. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de control odontológico, en la conversación de esta tarde, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Feliz día de Navidad hoy, de Nochebuena. Es una fecha muy importante para todos y deseo que estén siempre cerca de sus seres más queridos. Así es que esperemos que estas fiestas navideñas que ya están por terminando ya con el año, terminemos también muy bien, mi querido Roberto, con mucha alegría, con muchas ganas, tomando también nuestros días de descanso, aprovechando esos días de descanso para poder estar con nuestros seres queridos. Un abrazo para todos. Así es, doctor, bienvenido. Oye, y también son épocas de reflexión, del conteo de los logros, de cómo nos fue en el año, la reflexión de qué vamos a hacer el año que viene. O sea, son temas, son días de mucha reflexión, sobre todo un año complicado el que tuvimos, un año que viene también se ve complicado, en el que hay que estar conscientes, diría yo, hay que estar planeando, hay que estar muy enfocados en lo que queremos lograr, ¿no, doctor? Y bueno, el tema de conversar de hoy, este tema de empresas conscientes entre el deseo y la realidad, ¿no? Porque bueno, pues siempre queremos que nos vaya muy bien, son los mejores deseos. Y en esta época es lo que expresamos, pero hay que poner los pies en la tierra y hay que hacer un análisis, pues consciente, doctor, Así es. de pasar del deseo a la realidad para, pues, para darnos cuenta o bien cuenta de dónde estamos, ¿no? Efectivamente, mi querido Roberto, el hecho de que lleguemos, como tú dices, a fin de año, siempre hacemos un análisis de cómo nos fue, qué son las cosas que podemos mejorar y siempre tratamos de hacerlo y lo importante es que lo pongamos en marcha, pero hay que analizarlo bien, teniendo nuestro equipo de trabajo, que sea un equipo de trabajo que vaya con nuestra misma filosofía de la empresa, lo hemos platicado muchas veces, porque siempre es importante que todos estén bien calibrados para saber qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, y de esa forma ir viendo también la forma en la cual podemos ir cambiando algunas cosas dentro de la empresa que nos pueden ayudar a mejorar. Esto quiere decir que, pues a lo mejor el próximo año tenemos que, no solamente ves que ya viene un aumento de sueldo para el próximo año, que es significativo, lo cual hace que también la gente tenga un incentivo más por el cual trabajar, pero debemos de saber que la gente no solamente eso es sí le preocupa mucho el dinero, pero deben de estar también en un ambiente agradable, que estén haciendo las cosas que les gusta, que esté capacitada perfectamente bien para poder lograr las metas, y de esa forma pueden ir haciéndose los cambios que poco a poco se vayan a ir haciendo realidad para hacer mejor los resultados de la empresa. Claro, pero bueno, esto que dices de que viene el aumento, te refieres al aumento del salario mínimo, ¿no? El salario mínimo. Pero eso, doctor, es ficticio, ¿no? Yo Bueno. sé que hay mucha gente que gana el salario mínimo, pero creo yo que es mínima comparado al gremio trabajador, y ese gremio trabajador, pues no ha tenido aumentos más allá de la inflación, si es que les va bien, porque la crisis pues no da para más, ¿no? Creo yo que el panorama es complicado y es ficticio eso que nos cacarean de que están aumentando el salario mínimo. Pues yo no sé, valdría la pena hacer cuentas cuánta gente gana el salario mínimo, que pues son a los que van a, pero pensemos que el salario mínimo no alcanza ni para Claro. el consumo básico, doctor. Definitivamente, mi querido Roberto, seguramente no hay poca gente que está ganando el salario mínimo, espero que así sea. Y la gente que no lo que le gana más que eso, pues también va a haber alguna negociación para poder subir un poco más su salario, porque ya ves que la inflación, pues sí ha estado durante este año bastante fuerte y probablemente el próximo año no se quede atrás. Por lo mismo, dentro de la empresa, como aquí nos están comentando, pues se pueden hacer situaciones en las cuales se motive a la gente, dándoles, por ejemplo, bonos si llegan a conseguir ciertas metas. Esos bonos son importantes también, pero también depende mucho del líder, de los estilos que tenga el líder para poder hacer que la gente trabaje y trabaje bien. Porque yo conozco algunas empresas que dice, si no colabolas, cuello, ¿no? O sea, sí te dan el bono, sí te dan el bono, pero ponen unas metas muy altas. Y que definitivamente, si no las llegan a cumplir, entonces está temblando su trabajo porque lo pueden perder. Yo creo que deben de ser las empresas más conscientes de que las metas que les pidan a sus trabajadores sean metas buenas, pero que avancen, pero tampoco que sean inalcanzables, para que la gente pueda llegar, gane más con los bonos. Y eso también va a hacer que la empresa vaya subiendo poco a poco, no que de la noche a la mañana cambie el panorama de lo que pueda producir la empresa, sino poco a poco lo pueden hacer y dándose un tiempo suficiente para poderlo lograr. Estoy de acuerdo contigo, doctor, y en una parte creo yo que la parte económica no es necesariamente la que haga que la gente trabaje mejor o trabaje más. Precisamente lo mencionaste, hacer que las empresas sean más conscientes, creo yo, de la realidad de sus trabajadores para brindarles condiciones de trabajo adecuadas, seguridad en el ingreso, ingresos justos, un ambiente de trabajo saludable, más ahora con esto de las pandemias, una relación entre compañeros y entre los stakeholders, como lo menciona aquí, que amigos, los stakeholders es toda persona que tenga relación con una empresa. Es un stakeholder, los clientes, los trabajadores, los accionistas, la comunidad donde está plantada la empresa, la colonia, etcétera. Esos stakeholders ya son responsabilidad de la empresa, no necesariamente porque le pague a los trabajadores o tengan ganancias los accionistas. Creo yo que ese es este paradigma empresarial con el que hay que empezar para hacernos más conscientes en cada empresa sobre el crecimiento mismo de la empresa, no en sentido estrictamente económico o de mayor ganancia, porque hemos visto que estas tendencias extractivas de las empresas, y me refiero, lo dijiste, ¿no? Si no cumpliste, pues no hay bono, o sea, están siendo extractivos, te quieren exprimir al máximo, igual los Máximo. recursos naturales, etcétera. O sea, ese cambio de paradigma creo yo que es de lo que vamos a tratar aquí en esta conversación, pero si me lo permites, vamos a un primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Adelante. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Mire, con unas temperaturas sensacionales aquí en la ciudad de Mérida. Y pues hay que disfrutarlo, aunque está pronosticado que llueva. Pero bueno, yo recuerdo cada 24 de diciembre debe de llover, ¿no? Como que ya es también tradicional que llueva cada 24 de diciembre. Pero pues está pronosticado, así es de que cargue paraguas a donde quiera que vaya a pasar la Navidad, para estarse prevenidos. Pero bueno, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, más de 46 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial. Yo lo invito a que visite Las Américas. La sexta etapa de las Américas verdaderamente está impresionante. Así es de que dese una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi para darse cuenta de cómo desarrolla estos conjuntos habitacionales. Sadasi cuenta con 14, en 14 estados de la República, cuenta con proyectos. Ha construido más de 400 mil casas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables, al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Le repito, basta darse una vuelta a los fraccionamientos, paseos de Mérida, ya por Tiscacal, que es el más nuevo. Las Américas, que es el que ya va a cumplir 16 años, es verdaderamente una comunidad sustentable. Basta recorrer sus amplias avenidas, visite las casa muestra, que tiene modelos nuevos, muy, muy bonitos. Platique con los asesores certificados que tiene y yo estoy seguro que muy pronto usted estará estrenando casa. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí con la entrevista de esta tarde con el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. Doctor, ¿y por dónde le entramos para hacer empresas más conscientes, doctor? Fíjate, aquí nos marca este artículo algo que es muy interesante. Dice, cuando hablamos de organizaciones conscientes, estamos refiriéndonos a las empresas que comprenden que el proceso de evolución de hacer riqueza, que comprenden, perdón, el proceso de la evolución de hacer la riqueza, es la generación de bienestar, es necesaria y se debe de seguir haciendo siempre competitivamente. Estas empresas, ¿cuáles son? Dice, bueno, estas empresas, las características que tienen son negocios conscientes, que son lideradas por personas que saben hacer un buen equipo, se enfocan al máximo en entrega de valor, buscan la conexión con los clientes y dan un tratamiento más humano al equipo. ¿Qué es lo que hacen a sus empresas? Las hacen unas empresas que es como si fuera un imán, jalan mucho a la gente. Este tipo de empresas son las que tú siempre mencionas, que son empresas realmente responsables. gente, empresas que están pendientes de todo lo que está a su alrededor, empresas que están pendientes de su gente, y la misma gente está muy conectada con ellas mismas, lo cual hace que realmente pues funcionen y funcionen muy bien. No siempre, como tú comentas, la economía, el ganar y ganar, eso es importante. No, lo importante es sentirse muy a gusto en lo que uno está haciendo también, que sienta que todo esto va bien, que le dé tiempo de estar con su familia, que le dé tiempo de trabajar, de hacer las cosas, de dedicarse a ellos mismos, de tener un muy buen equipo de trabajo, un buen contacto con el equipo de trabajo, pero también la familia es muy importante y eso es algo que no hay que perder de vista, que es un objetivo que aquí nos marcan también, que la gente debe de estar siempre pensando en que la familia es un punto importante para que todo esto se desarrolle bien. Así es, doctor. Y fíjate que este capitalismo consciente viene de la mano con lo que propuso Davos hace como, creo, 10 años o 15 años, que Davos propuso esta parte del capital, el cambio al capitalismo del bienestar de todos los que participan, lo que decía yo de los stakeholders. Así Pero es. este capitalismo consciente creada por Raj Sisodia y John McCain, no había conocido a estos autores, que nos inspira y que nos demuestra que hay muchos jugadores empresariales haciendo esto, esta nueva modalidad de buscar el bienestar más que la condición económica, sin dejar de ser competitivos, como lo dijiste. Claro. Y de la mano de esta filosofía, pues se han creado muchos modelos de transición, como el creado por Thomas H. Schmidt, quien nos da guía para llevar el bienestar y la creación de riqueza a la acción. Y fíjate que esto me hace recordar un discurso de Jack Ma. Jack Ma es este empresario chino que fue presidente de la empresa más grande de comercio electrónico en el mundo, Alibaba, Ah, que okay. es más grande que Amazon. Obviamente, pues vende en China, ¿no? Ya con eso es el mercado más grande del mundo. Pero Jack Ma, en un discurso precisamente en Davos, hace creo 5 años, y él decía que el capitalismo lo debemos de llevar al amor a nuestros trabajadores, al amor a nuestros stakeholders, el amor a la sociedad, la responsabilidad social, que es el complemento en esta filosofía y un modelo verdadero de cambio, doctor. Sí, efectivamente, mi querido Roberto, pero siempre contando con la gente adecuada para que te funcione. Acuérdate que ahora estamos también en unas condiciones aquí en nuestro gobierno, en la cual para esta persona es más importante la lealtad que la capacidad. Entonces, sí es importante que haya lealtad, que haya amor, que haya entrega y todo, pero la capacidad es importante para poder poner en los puestos adecuados a todas las gentes que uno requiere en las empresas. Entonces, el hecho también es que debemos de seguir capacitando a nuestra gente. Debemos de seguirla procurando que tenga todas las cosas para que pueda seguir trabajando a gusto, funcionando bien, y que se vaya dando ese tipo de cambios conscientes del capitalismo. Pero no siempre, mi querido Roberto, tenemos que hacer como siempre los controles. No todas las cosas pueden seguir evolucionando. Se tiene que hacer controles para poder checar si lo que estamos haciendo va bien, para que no, si no, tener que hacer algunos cambios y mejorar las condiciones. Correcto, doctor, totalmente de acuerdo contigo. Y aquí agregaría yo a lo que mencionas en este cambio, en esta conciencia que debemos de adquirir, es precisamente humanizar más los negocios, que es esta nueva era que nos hablan ahora muchas empresas, aparte del conocimiento, del hard skill que deben de tener los trabajadores, es el conocimiento o el desarrollo de las habilidades blandas, los soft skills. Las habilidades blandas, pues son el cómo me relaciono, cómo trato a los clientes, cómo me relaciono con la sociedad, si soy socialmente responsable, qué habilidades requiero en mis trabajadores para cumplir con esas condiciones, que son, amigos, pues en esta actualidad son básicos para poder mantener esa competitividad en un mundo globalizado, pero en un mundo donde nos tenemos que hacer cargo de la sociedad, nos tenemos que hacer cargo del planeta, o sea, tenemos que ser más humanos, más que la parte de, pues de extracción, como decía yo, o como dices tú, que sí hay que seguir manteniendo el control, pero un control, yo le pondría la palabra, un control humanizado, doctor, que es la tendencia, bueno, es lo que proponen y lo que platica aquí esta coach. Si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, sábado navideño, así es de que, mire, pues la Navidad y el Año Nuevo cayeron en fin de semana, así es de que todo el mundo a trabajar, pues nosotros aquí hasta en sábado, trayéndole este programa que con mucho cariño y mucho amor le traemos. Ya mire, hace 14 y 8 meses, ya vamos a cumplir 15 años en abril. Y bueno, pues estamos en la emisión 4487. Mire, bien contaditos, ¿eh? Aquí no tenemos por qué aumentarnos la edad para presumir. Bien contaditos, aquí están los programas. Mire, usted lo puede corroborar porque los programas los tenemos grabados en nuestra plataforma, así es de que, y ahí también está el programa número 1 para que usted lo pueda volver a escuchar. Pero bueno, me acordé de esto por pues, estamos a fin de año, hay que reconocer los logros, no mentir, amigos, eso es muy feo, así es de que nosotros sí los tenemos bien contados. Al menos que me haya equivocado en la cuenta, pero llevamos 4,487 contaditos programas. Ahí está. Gracias, gracias. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Sop Restaurant es el sistema ideal para administrar y controlar tu negocio gastronómico, cuando sea y donde sea. Mire, estas aplicaciones desarrolladas por NationalSoft, que ya utilizan la nube, así es de que usted desde la comodidad de su teléfono, de su tablet o de su casa o donde tenga conexión a internet, podrá checar cómo va su restaurante. Fíjese que este Soft Restaurant aumenta la productividad, mejora la experiencia de tus clientes y eso es pues lo que más quiere un restaurantero, que sus clientes tengan una experiencia formidable para que regresen y gestiona tus operaciones eficientemente. Contacta para un servicio personalizado directamente a Catherine Chivas para atención personalizada. Márcale al 9999-415077. Te repito el nombre, Catherine Chivas, márcale 9999-415077 y crece con Sub Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, con este tema, un tema de mucha reflexión. Sobre todo, amigos, para reflexionar, pues, qué logramos en este año, qué nos faltó por hacer, qué nos salió bien, qué nos salió mal, verdaderamente hacernos conscientes de lo que necesitamos para el próximo año, doctor. Así es, mi querido Roberto. Yo creo que siempre vamos a necesitar hacer algo más, ¿no? O sea, no debemos de quedarnos de brazos cruzados o porque las cosas nos han funcionado bien, siempre se pueden mejorar. Y aquí en este caso nos están dando unos tips y pasos para poder hacer el proceso de transición para estas empresas conscientes. Y nos dice hacer una declaración de propósito evolutivo, una conexión emocional del por qué y sobre todo el para qué. Hacemos lo que hacemos, que eso es bien importante. Se trata de esa poderosa convicción de llevar la creación de la organización al impacto de las personas. Reflexiona sobre tu propio legado desde tu individualidad y siente por qué no puedes dejar este mundo sin hacer lo que haces. Eso es bien importante, el sentirte que lo que estás haciendo es algo que te atrae y que lo haces porque te gusta y te apasiona. Un ejercicio que me parece que nos hace pensar mucho es el Ikigai que estábamos comentando ahora fuera del aire, que es la razón de ser, que lo que te hace feliz, lo que te hace el por qué estás haciendo las cosas. Y esto me parece importantísimo porque hay mucha gente que solamente aquí dices que no se la pasa la vida solo trabajando, pero trabajando sin que realmente lo haga con ese gusto, con ese amor por ir a trabajar. Yo conozco muchísima gente que se quejan siempre al levantarse e ir a trabajar, y la verdad es un placer llegar a trabajar, a dar lo que tú, lo que te gusta hacer, lo que haces con gusto, y siempre te va a salir mejor. ¿Por qué? Pues porque tienes el talento y los gustos para poderlo hacer. No es forzoso. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y esa gente que solo, como dice aquí, solo se la pasa en la vida trabajando, pues déjame decirte que si tú te pasas la vida trabajando, pero trabajas en lo que te apasiona, trabajas en lo que te gusta, trabajas en lo que, pues para lo que llegaste a ser, como dice el Ikigai, hay que encontrar qué legado, por qué estoy aquí, o sea, no estoy aquí. Si tú lo haces por nada más obtener el dinero para comer, pues por eso te cansa el trabajo. Y no lo disfrutas. No, el dinero nunca ha sido y se ha demostrado estadísticamente que el dinero no es por lo que la gente trabaja. El otro día, ahora en el Mundial, escuchaba yo un comentarista que decía, no, pues es de que Messi es Messi porque le pagan no sé cuántos millones de dólares por gol, y yo no estoy de acuerdo con eso. Messi no hace eso porque le paguen tantos miles de millones de dólares, no lo hace por eso. Lo hace porque su pasión es el fútbol, porque se dio cuenta que nació para jugar fútbol, y eso va más allá de la cantidad de dinero que le puedan pagar. No lo hace por dinero. Aquí aquí el consejo, amigos, es haga lo que te hace feliz. Obviamente, vivimos en un mundo capitalista, en una sociedad que te exige que necesitas tener dinero para vivir bien. Pero eso es otro problema que se resuelve de otras formas, ¿no? Y aquí hay que seguir esta declaración de propósito evolutivo. O sea, yo lo entiendo como el para qué venimos a esta vida y qué vamos a dejar. O sea, cómo vamos a evolucionar en este proceso, ¿no, doctor? Efectivamente, Roberto, pero eso que tú comentas, el dinero viene solo cuando tú disfrutas lo que estás haciendo y cuando siempre has sido disciplinado, cuando has sido constante, cuando haces las cosas bien, cuando las haces con calidad. Todo ese tipo de situaciones, que son muchas, es un conjunto de detalles que son importantes, pero que al final de cuentas van a representar una buena economía para ti porque lo estás haciendo bien y es un éxito lo que estás haciendo y lo estás disfrutando. Entonces no lo hagas porque es una obligación ir a trabajar, sino hazlo porque te gusta y al hacerlo así lo vas a disfrutar. Pues sí, Y vas a lamentablemente ganar, también. y vas a ganar buen dinero, ¿verdad? También viene la cuestión cultural, ¿no, doctor? Que Es de cierto. chamacos te obligaban a ir a la escuela, ¿no? Yo me acuerdo que algunas veces en la mañana, cuando no quería ir a la escuela, iba y me echaba agua fría en la cara, según yo, para que me diera calentura y ya no me llevaran a la escuela. Pero bueno. Yo creo que precisamente como no nos educaron a disfrutar lo que hacemos, Así es. sino nos obligaron a hacer esas cosas, pues nos costó mucho trabajo encontrarle el gusto al estudio, por ejemplo, ¿no? Así es, así es. Y yo creo que desde ahí, mi querido Roberto, por supuesto, tienes mucha razón, desde ahí ya vienen muchos problemas para mucha gente que no encuentra todavía sus dónde desarrollar sus talentos, ¿verdad? Y dónde vivir Así es. feliz haciendo lo que hace. Entonces, pues amigos, ahí está una reflexión para planear su año que viene. Empiece a hacer lo que le gusta, a desarrollarse en lo que le gusta, en lo que lo hace feliz. No nada más buscando el beneficio económico, que bueno, hay mucha gente que así lo. Pero mira, yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero. Y que incluso me han llegado a decir, oye, pero no soy feliz, aunque tenga tanto dinero. Se la pasa preocupado todo el día cuidando la lana, que pues sí, a lo mejor tiene mucha, pero esto demuestra que el dinero no es la felicidad. Es lo No, que es el no, no, no. camino más fácil para llegar a la felicidad, pero no lo es. Hay que estar conscientes de Así eso. es. Hay que aprender, doctor, esta parte importante de para qué sirve el dinero o cómo se obtiene, creo que es el nuevo aprendizaje en estas empresas conscientes, ¿no? Pero bueno, vamos, si me lo permites, Así un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. vamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito. Mire, es una hora. Cuchicuchi, yo lo invito a que pase a la Reforma a echarse dos como la gente, a darle el abrazo al Mike y saborear las delicias del chef Eliseo, que déjeme decirle, de veras, yo no sé, pero cada día le salen mejor ese cerdo en morita. Mire, tuvimos la fortuna de estar el domingo allí en la Reforma, porque ahí fue el after de la boda de Luis Ángel. Y qué barbaridad, nos hizo unas cosas ese chicharrón en salsa, el adobo, digo, el chamorro al horno. No, hombre, qué cosas tan deliciosas. La verdad que el chef Eliseo, que le mando un saludo y les deseo una feliz Navidad también, pues cada día se va superando, porque los platillos que presentan en la Reforma, la auténtica cantina, son verdaderamente insuperables. Usted no se los puede perder. Márqueles, haga reservación porque se llena 99 94 61 90 86. 99 94 61 90 86. Así es de que, pues vámonos a la Reforma. No queda otra. Está en Avenida Líbano, calle 20, número 39A. Colonia México Norte. Y igual, y pues esta hora por allá nos vemos y nos saludamos en la Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Y doctor, ¿con qué cerramos estos temas, estos puntos que nos platicas sobre los primeros pasos y tips para este proceso de transición en estas empresas conscientes para el 2023, doctor? Fíjate que uno de los puntos que quisiera añadir al espacio anterior es que Debemos de rodearnos de las personas indicadas, tanto amigos como colaboradores, mi querido Roberto, para que en Correcto. conjunto esto nos ayude para poder lograr lo que queremos. Aquí nos dice también que el mapear también, es decir, el ubicar la situación de los diferentes stakeholders. Y aquí lo más importante es lo que nos mueve es cuidar a los nuestros, a nuestros hijos y que nuestros padres también estén bien. Cuando personalmente se lleva este esquema al terreno personal, todo cambia, se impacta la cultura, ya que todos queremos ser vistos, todos queremos ser bien tratados. Ese es un punto importante. El siguiente, las empresas donde las personas saben lo que les toca hacer, eso es muy importante. O sea, que no tengas tú que estar atrás de ellas para saber qué es lo que tienen que hacer, sino que ella ya sabe qué es lo que tienen que hacer. Y de esa forma, poder conseguir que sea un sueño compartido y de esa forma lograr y conseguir todos los objetivos que se requieren. Y por último, la situación también es el que tengamos que llegar a un liderazgo consciente. Y para eso hay que identificar lo que se quiere cuidar, ya sea una práctica de cultura, la fuerza del propósito evolutivo o el stakeholder que tú más quieras. Por ello, este paso requiere un análisis de lo que las empresas hacen muy bien y lo que podrían mejorar, ya que ambos caminos tienen que ver con la forma en cómo lo conducen sus líderes. Debemos de recordar que cada líder también tiene su estilo, como el pintor. Cada líder tiene su estilo y en este caso debemos de buscar ser unos líderes, como lo hemos platicado, que tenga muy buena comunicación con toda la gente que participe dentro de la empresa y que ponga consideración en los tiempos de trabajo y de evolución las cosas para ver qué es lo que más le conviene a la empresa para beneficio de todos, para que ganemos todos. Totalmente de acuerdo, doctor. Y fíjate que me haces, con lo que dices, me haces reflexionar sobre, amigos, lo importante. Yo estoy seguro que en todo negocio, en toda empresa, en toda organización, hay elementos de estrategia que se pueden implementar para el cambio climático, por ejemplo, para el cambio del medio ambiente, para la responsabilidad social. O sea, no nos quedemos nada más con el aspecto altruista. No es que en la empresa sí donamos para fundaciones de pobres. No, eso ya quedó atrás, amigos. Hay que dar el siguiente paso. Hay que hacer que lo que hacemos en las empresas beneficie a nuestros stakeholders, como lo está diciendo el doctor. Hay que abocarnos a buscar esas estrategias nuevas para cumplir con la responsabilidad social, para cumplir con el cuidado del planeta, para cuidar la sustentabilidad y no nada más la acumulación de riqueza. Esa estructura, una cultura responsable, como dice aquí, es donde ya sabemos lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en mi empresa, para cuidar el medio ambiente. Y eso también desde el punto de vista individual, todos profesionistas, trabajadores deben de entrar en esta cultura, pues para mejorar el lugar. Miren, lo que nos decía o nos dijo Julio Laya en su libro del conocimiento a la sabiduría, él dice, nosotros como humanidad, en algún lado perdimos el camino. Nos metimos a ese camino materialista, ese camino donde el fin justifica los medios, ese camino donde queremos explotar los recursos materiales y queremos explotar a la sociedad, a los trabajadores. Y ya nos dimos cuenta que ese camino no funciona. La humanidad estamos en puntos críticos de existencia, doctor, por el cambio climático. Si no lo revertimos, estamos a punto de la extinción. Sí, a lo mejor usted me va a decir, oye, faltan 100 años. Pues faltan 100 años. Yo seguro no llego, pero pues no es esa la mentalidad que debemos de poner en esto que tenemos que hacer, en estas empresas conscientes, doctor. Totalmente de acuerdo. Debemos de enfocarnos mucho más a eso para que tengamos y dejemos un mejor mundo a nuestros seres queridos. Muy bien, mi querido Roberto, así es. Pues sí, porque, y bueno, pues esos serían excelentes propósitos para el año que viene, doctor. Así es, efectivamente, ahorita que estamos precisamente en días muy significativos para todos. Pues excelente, doctor. Casi se nos acaba el programa. ¿Qué reflexiones nos das sobre el 2023? Mira, yo considero, mi querido Roberto, que este año no fue malo. Afortunadamente trabajamos mucho, salimos muy bien, pero espero que el próximo año también lo hagamos con mucha fe, con muchas ganas. Tenemos que ser más conscientes de todo lo que está a nuestro alrededor. Debemos de acercarnos más a la gente, ayudar más a todos nuestros seres queridos y a las personas que se acercan a nosotros. Debemos de ver también, que es bien importante lo que estaba comentando, el tratar de estar con las personas indicadas para poder nosotros también ser felices, no tener malas influencias. Yo Correcto. espero que a todos nos vaya muy bien, que tengamos mucha salud, que nos sigamos cuidando y que sigamos trabajando y que no quitemos el dedo del renglón de hacer las cosas siempre con alegría y siempre muy bien. Pues muy bien, doctor. ¿Dónde te pueden localizar? Tú estás trabajando, no estás de vacaciones, ¿verdad? ¿Eh? Hasta hoy, precisamente, que en un rato más salgo de vacaciones y regreso el día 2 de nueva cuenta ya a laborar normalmente. De acuerdo. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. ¿Dónde te Contrario. pueden localizar? Digo. Gracias. Control Odontológico Integral nos tienen a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 9999-2644-29, 9991 714457. Este es nuestro celular y WhatsApp. En Facebook nos tiene como Control Odontológico Integral. Muchas gracias, Roberto. Muchas felicidades. Un abrazo para ti, para toda tu familia, para Laurita. Que tengan estas fiestas siempre un significado muy especial de mucho amor, de mucha salud. Saludos a Gracias. todos. Gracias, doctor. Igualmente, muchas felicidades. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.